en los primeros días de octubre, cuando estábamos charlando con el grupo Indalo sobre el tema paritarias, sobre el aumento de nuestro salario. El grupo Indalo manifiesta al secretario general del sindicato de prensa, aquí de la ciudad de Rosario, Edgardo Carmona, le manifiesta que iba a cesar con la explotación del medio por decisiones políticas del grupo, que se desprende de la mayoría de los medios que adquirieron en el gobierno anterior en el interior, porque la mayoría de los de Buenos Aires, los de Capital Federal, continúan, más allá, obviamente, de que el Buenos Aires Herald pasa a ser semanario y deja de ser un diario. Cuando nos manifiestan esto, bueno, está todo bien, está en todo su derecho, y la ley te obliga a que debes pagar las indemnizaciones a los trabajadores y también a la deuda a la obra social. No tuvieron inconvenientes con respecto a esto, nos han abonado de la indemnización en cheque, y a partir de allí, una decisión con todos los compañeros, comenzamos 82 esta etapa, quedamos 59, se han ido casi más de 30 compañeros en poquitos días nada más, menos de 30 compañeros en realidad, en pocos días nada más. Comenzamos a caminar solos, como decimos nosotros, y seguir con esta lucha y este diario que ya lleva 18 años en la ciudad de Rosario. Hemos decidido eso, después llegó la duda, a ver, bueno, ¿cómo qué nos constituimos? ¿Cuál es el paraguas jurídico que más nos engloba, que más nos conviene? Después de charlar con distintas esferas del gobierno de la Municipalidad de Rosario y también del gobierno provincial, con los ministerios de producción y de economía social, tanto de la provincia como de la Municipalidad de Rosario, y charlar con los abogados del gremio, y asamblea va y asamblea viene, bueno, hemos decidido conformar la cooperativa. La cooperativa se llama La Cigarra, esto tiene que ver con la canción de María Elena Walsh, aquella cigarra que resucita, que parecía muerta y resucita, bueno, es un poco lo que nos representa en esta etapa, y el día jueves pasado ya hemos conformado el acta constitutiva en asamblea con todos los compañeros de la cooperativa. Claro. Lo que estamos ahora es aguardando para culminar todo el trámite en cuanto a los papeles y llevar nuestro expediente al INAES, que se junta en Buenos Aires, que tiene reuniones mensuales, y bueno, estamos en ese tema porque queda una reunión del INAES, que se va hasta el INAES, es a nivel nacional, obviamente, lo que regula las cooperativas y las mutuales. Sin duda. Entonces estamos aguardando terminar los papeles, llevar al INAES, y para que en la reunión que se va a dar a mediados del mes de diciembre no estén dando el ok para ya sí conformar de una vez por todas la cooperativa. Enrique, te pregunto esto, decías, bueno, asamblea va, asamblea viene, cantidad de cuestiones que se deben haber cruzado, la cantidad de gente que eran, la cantidad de gente que son, ¿tomaron algunos ejemplos como para poder hablar del tema? ¿Se consultaron con algunas otras cooperativas que se hayan gestado también este último tiempo de características similares? Sí, mira, acá en la provincia de Santa Fe hay 26 cooperativas. Claro. Y una sola, el antecedente de una sola, que es un medio de comunicación, un diario muy pequeño en la ciudad de Rosario, que es denominado Cooperativa La Masa. Bueno, hemos tomado principalmente el objeto de allí. Pasa que esa cooperativa se conformó a finales de los 90 y bueno, los avances tecnológicos nos han hecho que hemos tenido que modificar obviamente el objeto, pero hemos tomado como referencia a ello. El día viernes a la noche en Santa Fe tuvimos una reunión con distintas cooperativas que están cerca de Capital Federal, de la capital de la provincia y también del Gran Rosario. Nos hemos reunido allí, nos estamos asesorando con respecto a ese tema, pero claro, al ser un medio de comunicación también tiene muchísimas particularidades, porque no es una cooperativa más, es una cooperativa que también tiene que estar a la par y tiene que estar amparada también por el convenio colectivo de trabajadores de los de prensa. Entonces, bueno, es una cooperativa bastante particular, pero bueno, creo que hemos dado los pasos correctos y ahora, bueno, estamos convencidos de que el funcionamiento y volver a tener un sueldo digno a través de la cooperativa, ya sin empresa, es algo que lo vemos como un proyecto muy, pero muy factible. Sin duda. Enrique, te corro por un ratito de este del ciudadano en sí, del ciudadano puntual, pero el ciudadano, como decías, tiene 18 años de existencia, o sea que... 1998. 7 de octubre del 98 se formó. Orlando Viñati fue el fundador. Viñati, uno de los socios accionarios de la capital, del otro gran diario que tiene la ciudad de Rosario y la región. Después, por cuestiones, bueno, Viñati, Eduardo López, el expresidente de Newell's, hasta el 2008, después Viñati nuevamente, Viñati le vende Grupo Ámbito a Grupo Indalo, a un ámbito financiero, Buenos Aires Herald y el ciudadano de la ciudad de Rosario. Bueno, ahora, obviamente, el Grupo Indalo decide desprenderse del ciudadano, y bueno, eso han sido las etapas que hemos transitado, desde Viñati hasta Grupo Indalo. Enrique, y a propósito de todo esto, en la cantidad de años que vos describís ahí, han habido coyunturas, han ido cambiando. Te pregunto, ¿cómo analizan ustedes ahí como ciudadanos, como periodistas, como colegas, estos últimos tiempos de la provincia, que tantas noticias han llegado para estos lados, pero lo que tiene que ver sobre todo con cuestiones vinculadas al narcotráfico y a una cierta autonomía de grupos de narcotráfico que manejan amplias porciones de poder ahí en la provincia y sobre todo en Rosario? ¿Cómo lo han tratado ustedes, ya hablando en términos más periodísticos de cobertura, ¿no? Sí, mira, tuvieron un auge muy importante, como vos decías, pero bueno, desde la llegada de este Ministerio de Seguridad, tras la asunción del gobernador Miguel Lifchitz, con Maximiliano Puyaro, ese jovencito que ustedes pueden ver en los noticieros, un chico muy joven, muy capaz, bueno, han desarticulado bastante, principalmente la banda de los Monos, pero bueno, ahora nos encontramos con que está muy, pero muy ramificado esta situación en las distintas hinchadas, en las barras bravas, tanto de Rosario Central como de Newell's, especialmente esta última, ¿no es cierto?, donde en los últimos meses ha habido crímenes, y hace muy poquito tiempo atrás, para ser exactamente 3 semanas, se van a cumplir este miércoles, bueno, uno de los vicepresidentes de Newell's, Cristian D'Amico, iba con su nene manejando su camioneta, bueno, y lo intentaron matar. Así está la situación hoy, está muy, pero muy complicada en este aspecto, si bien los cabecillas, la mayoría de los cabecillas están presos, están en distintas cárceles, principalmente en la cárcel de Piñero o en Coronda, que son dos pueblos muy cercanos, Piñero muy cercano aquí a Rosario, 40 kilómetros de distancia, y Coronda muy cercano a lo que es la capital de nuestra provincia, a Santa Fe. Bueno, la mayoría están en cárceles allí, pero bueno, está ramificada la situación en distintos barrios, con distintos seudónimos se está manejando, y obviamente lo más preocupante a esta hora es que han entrado a través del fútbol, claro, y se han instalado, y hay choque de intereses, y ese choque de intereses, ese reacomodamiento, esa lucha del poder, bueno, ha tenido como consecuencias drásticas. Ha habido 4 crímenes que tienen que ver con el fútbol. Después, a ver, lamentablemente en la ciudad de Rosario, los fines de semana hay que contar entre 4 y 5 muertos que tienen que ver con esta situación. Así que bueno, es una lucha que la están dando, es una lucha que no está ganada ni mucho menos, pero insisto, este reacomodamiento es un reacomodamiento interno que están teniendo los distintos grupos que han quedado al no estar más a los cabecillas o estar presos. Pero bueno, obviamente se sabe de que las cosas de las cárceles también sí se manejan, y bueno, y así está la situación en la provincia de Santa Fe, y tiene como epicentro Rosario por la cantidad de habitantes que tenemos aquí en nuestra ciudad, ¿no? Enrique, te agradecemos este ratito con nosotros acá en la ciudad de La Plata, en Radionauta FM. Por supuesto que los micrófonos quedan abiertos para coordinar cualquier cosa que sea necesaria. Nos pone muy contentos que se generen medios cooperativos a lo largo y a lo ancho del país. Así que el saludo nuestro acá desde Radionauta para toda la gente que arma y desarma el ciudadano. Les mandamos un abrazo grande desde acá. El agradecido soy yo, gracias por el contacto, gracias por permitirnos contar la historia, donde ya te digo, comenzamos 82 familias en la calle, y bueno, y hoy quedamos 59, y la vamos a pelear porque creemos que esta cooperativa en un medio de comunicación es posible, y más en una ciudad como Rosario, donde, bueno, tiene que haber otra opinión en el diario papel y todo lo que estamos pasando. Así que el agradecido soy yo. Cuando quieran, no hay ningún problema para contar la experiencia y para contar cómo venimos avanzando, porque creo que es algo que, si bien estamos en un proceso a nivel nacional bastante, pero bastante complicado en la realización de cooperativas, bueno, hoy creemos que es la única opción que teníamos y la estamos comenzando a transitar.